Sé que esta noche en tu cuarto, cuando él se haya dormido, por el dolor de no verme, te quitarás el anillo. Y ahí en tu mano desnuda, floreceré mi amor contigo. Tu corazón poco a poco va a acelerar sus latidos, hasta que del mismo pecho quiera salir sin destino. Cuando tú veas la marca que hay debajo de tu anillo, el que la culpa te arranca cuando eres infiel conmigo. En esa marca de tu alianza vivo yo, porque florece cuando tú eres infiel. Ahí bajo el oro, la marca del deseo, te gritará que tú me quieres como ayer. En esa marca de tu alianza vivo yo, vive mi cama, también vive mi piel. Ahí bajo el oro, donde se agrieta el dedo, viven las ganas que tienes de mi ser. Hay un secreto que allí tú escondes, bajo tu alianza me guardas a mí, tu hombre. Sé que esta noche en mi vida no dormirás casi nada, y antes de hacerlo a tu mano la vestirás con tu alianza. Esa que cubre un secreto, esa que es toda una farsa y que quitas solamente antes de entrar en mi cama. En esa marca de tu alianza vivo yo, porque florece cuando tú eres infiel. Ahí bajo el oro, la marca del deseo, te gritará que tú me quieres como ayer. En esa marca de tu alianza vivo yo, vive mi cama, también vive mi piel. Ahí bajo el oro, donde se agrieta el dedo, viven las ganas que tienes de mi ser. Hay un secreto que allí tú escondes, bajo tu alianza me guardas a mí, tu hombre. Marca de tu alianza vivo yo, porque florece cuando tú eres infiel. Ahí bajo el oro, la marca del deseo, te gritará que tú me quieres como ayer. En esa marca de tu alianza vivo yo, vive mi cama, también vive mi piel. Ahí bajo el oro, donde se agrieta el dedo, viven las ganas que tienes de mi ser. Hay un secreto allí te escondes, bajo tu alianza me guardas a mí, tu hombre. Bajo tu alianza me guardas a mí, tu hombre.